Lo que no me gusta de Vicky es que se enoja muy rápido y lo que me gusta es que a veces te hace reír mucho. Lo que me gusta de Coti es que tenemos muchas cosas en común y lo que no me gusta es que capaz cuando se enoja te trata mal. Lo que no me gusta de Alan es que sea muy competitivo y lo que me gusta es que es muy cariñoso y sea un buen amigo. Lo que no me gusta de Cata es que sea medio chusma y lo que me gusta de Cata es que tiene un humor muy tranquilo para los que tienen humor negro, pero bueno. Lo que no me gusta de Bauti es que cuando pierde o las cosas no salen como él quiere, se enoja o se pone violento. Y algo que me gusta es que sea copado algunas veces y eso. Lo que no me gusta de Jere es que hay veces que se cuelga mucho y lo que me gusta es su forma de vestirse. Algo que me gusta de Roberto es que es su sentido del humor y algo que no me gusta de Roberto es, no sé, nada. Algo que no me gusta de Cata es que me grita los goles. Y algo que me gusta es que cuando yo meto un gol también los grita. Algo que no me gusta de Misael es que está todo el tiempo queriendo hacer algo, pero me gusta que es muy generoso con los demás. Algo que no me gusta de Lucy es que cuando quiero hacer un deporte, justo quiero lo contrario y se desarma con la voz. Algo que me gusta de... Algo que no me gusta de Kiara es su forma de contestar y hablarle a las personas. Y algo que me gusta es su pelo. Lo que no me gusta de Rocco es que a veces se ríe de todo cuando están todos serios. Y lo que me gusta es que siempre cuando estás mal te hace reír. Lo que no me gusta de Uge es que en sexto pintaba las figuritas del mundial. Lo que me gusta es que tenga buen vínculo con todos. Lo que no me gusta de mí es que sea, según yo, muy ansiosa. Y lo que me gusta es que sea muy atenta con los demás y generosa. Lo que no me gusta de Hans es que sea muy impulsiva para cuando estás enojado o algo. Y lo que me gusta es que sea muy buena persona y siempre está ahí para escucharte. Lo que me gusta de Iri es que, por lo que yo la conozco, es buena amiga. Y lo que no me gusta es que sea muy callada y que no socialice con los demás. Lo que me disgusta un poco de Valentina es que capaz le cueste admitir un par de cosas, pero lo que me gusta es que es muy servicial con todos. Y lo que me gusta es su forma de ser. No me gusta mucho cómo se viste Martina y que hable tan bajo, pero en general es una compañera. Lo que me gusta de Gaby que sea buena en los deportes y lo que me gusta, no sé. En vuelo directo hacia el firmamento y no vivirán en mí demonios del pasado que hoy he aprendido la lección.